de Simu agita después de escuchar. Seguimos en Decimú hablando de este asombroso movimiento que logró sobreponerse a la muerte y la represión, creando una nueva cultura, un nuevo estilo de acción más horizontal, sin partidos políticos, impulsado no por teóricos, ni por militantes, ni por académicos, sino por mujeres y hombres y jóvenes que lograron hacer lo que no estaba escrito en ningún libro. Imaginemos lo que significó, por ejemplo, salir a la Plaza de Mayo en 1977. 14 mujeres aquel sábado 30 de abril frente a la Casa Rosada ocupada por Jorge Rafael Videla, por lo más abyecto de la dictadura. Eran mujeres que se reunían ahí para hacerse ver. Por eso cambiaron de día, después si fueron los jueves porque se dieron cuenta que era un día que podía haber más gente. Era el lugar donde podían intercambiar información, decidir qué hacer. La policía les dijo, circulen, porque vio que eran más de dos y estaba prohibido que se reunieran tres personas o más. Entonces por eso la policía les decía, circulen, y ellas empezaron a dar rondas de a dos, porque de a tres ya estaba prohibida. Y siguieron inventando formas que nosotros siempre pensamos que son formas de comunicación. Para reconocerse en una marcha de Luján, se pusieron los pañales de tela de sus hijos que ellas guardaban para sus nietos. Así nació el símbolo más importante de los derechos humanos, yo diría en el siglo XX, el pañuelo blanco. Y denunciaron en el exterior y les decían locas. Hicieron desaparecer a tres de ellas, como te contábamos antes. Y vino el Mundial, con la ESMA trabajando a full y todo el mundo mirando para otro lado. Y vino la Comisión Interamericana y el gobierno largaba corazoncitos como estampitas con Editorial Atlántida y una cantidad de medios así a los que preferiría no calificar ahora, diciendo que los argentinos somos derechos humanos. Ese era el nivel de hipocresía y perversión tanto del gobierno como de los medios de comunicación en ese momento. Y llegó Malvinas como para seguir tapando el desastre de la dictadura y más chicos muertos. Y llegó la ley de autoamnistía de los militares para zafar de todo lo que habían hecho. Imaginá lo que era buscar a los tuyos y pelear por los derechos humanos en ese contexto del que apenas te he contado los títulos. Llegó la democracia en 1983 y en 1985, llegó la democracia y quiero aclarar algo, llegó con el triunfo de Raúl Alfonsín, que fue el único candidato que prometió trabajar el tema de derechos humanos y generar juicio por lo que se había realizado a lo largo de la dictadura. En 1985 cumplió y se llevó adelante el juicio a los excomandantes, del cual escuchamos el alegato hace un ratito. Pero el radicalismo ahí dejó de cumplir, porque impulsó las leyes de punto final y obediencia debida para que no hubiera más juicios. Te explico un detalle. Cuando fue la sentencia del juicio en 1985, los propios jueces, conmovidos por lo que habían estado escuchando cara a cara a cada uno de esos testigos, dijeron, hay que seguir investigando. Condenar a Videla o a Macera es condenar a los jefes, pero ahora hay que condenar a quienes cometieron efectivamente los crímenes, las torturas y todo lo demás. Al iniciarse esa andanada de juicios a los subalternos es que se levantaron los carapintadas y el radicalismo terminó haciendo las leyes de punto final y obediencia debida para que dejara de haber juzgamientos de ese tipo. La casa está en orden y no hay sangre. Y les pido a todos ustedes, vueltas a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. Alfonsín podía argumentar que estaba presionado por los carapintadas, pero la movilización masiva que salió a defender la democracia, pensando que había un golpe de Estado carapintada, fue utilizada como una forma de negociar con los militares, desde mi punto de vista, estafando el contenido de esa movilización. Así empezó, creo, el descreimiento en la política, o por lo menos fue uno de los puntos centrales. Tenemos que pegar un salto en la historia. Sobre llovido, mojado. En el año 90 ya estaba en el inolvidable Carlos Menem, que indultó a los militares que habían sido procesados. O sea, los subalternos zafaron por las leyes de impunidad, de obediencia debida y punto final. Y los que habían sido condenados zafaron con los indultos de don Carlos Saúl Menem. Escúchalo. Por eso esta mañana, en horas muy bien, muy tempranas, he firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad. Fíjate las palabras, paz, libertad y justicia. Como para seguir creyendo en los políticos. Ubiquémonos en la época. Caía el muro de Berlín, se confirmaba el fracaso estrepitoso del modelo soviético, nacía ese neoliberalismo privatizador y de desempleo masivo que Rodolfo Walsh ya había previsto, pronosticado, en su carta abierta, cuando hablaba de miseria planificada. Pero en ese momento, en los 90, parecía que todo estaba terminado. Aquí te vendían el fin de la historia, te vendían el libro y la idea de don Francis Fukuyama, y hablar de justicia era un modo de ser anacrónico, de estar fuera de moda, de ser un loco anclado en el pasado y en el resentimiento. Era la época en la que lo bueno supuestamente era olvidar todo. Pero pasaban cosas casi secretamente, que los medios no reflejaban. Como en Matrix, mientras todos andaban felices con el 1-1 y el DM2, las madres seguían sus rondas en la plaza, las abuelas seguían detectando nietos. Un marino, Adolfo Silingo, apareció hablando con Horacio Verbisky, con el periodista, reconociendo su participación en los vuelos de la muerte. De ese cúmulo de cosas nació Hijos, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Eran unos chiquilines, hijos de desaparecidos, que venían a darle aire nuevo a las madres y las abuelas con una consigna que tenían los chicos de Hijos. Si no hay justicia, hay escrache. Y así organizaban movidas barriales para que en los barrios supieran dónde vivía un represor, un genocida. Hicieron arte callejero, flechas, consignas, carteles, imitaban los carteles de tránsito, hicieron murgas, músicas, recitales, todo era una especie de fiesta de la denuncia llamada escrache para que la gente supiera, por lo menos, dónde estaban los criminales, ya que no los juzgaban, que todo el mundo se entere. La justicia no perseguía a esos asesinos, pero sí perseguía a los chicos de Hijos, que tenían medio que jugar a las escondidas. Fíjate este recital, en los años 90, donde León Gieco les dio un lugar, y para que pudieran decir lo suyo sin error, lo que hizo fue cantar Solo le pido Dios, y en medio de la canción les abrió como un paréntesis para que los chicos de Hijos pudieran hablar. A ver si ubicas bien la situación. Bueno, ahora un chico de Hijos quiere decirle algo. Buenas noches, venía a invitarlos en nombre de todos mis compañeros de Hijos a un escrache en la provincia de Tucumán al gobernador Domingo Buzzi. Este escrache se va a llevar a cabo el 12 de octubre en la provincia de Tucumán. Como todos sabemos, los escraches molestan, porque estos tipos tendrían que estar en la cárcel. Los que los dejaron libres a estos tipos, que no quieren que los vayamos a escrachar, los van a tener que mandar a vivir a la luna, porque muchos sabemos que tienen pedido de captura y van a tener que quedarse acá y los vamos a escrachar a todos. Tienen que estar en la cárcel. Estamos vendiendo nuestro periódico, si alguien quiere colaborar, en La Bandera. Gracias. Otra cosa que ocurrió en esa época fue que un padre, porque también hubo padres en todo esto, como Emilio Mignone, que había fundado el Centro de Estudios Legales y Sociales junto a Augusto Comte, entre otros, se le ocurrió lo siguiente. Está bien, ya que no puede haber condenas, no puede haber juicios, tengo el derecho a saber la verdad. O sea que puede haber un juicio en el que no se condena a nadie, pero donde yo cumpla con el hecho de saber qué es lo que pasó. Así nacieron los juicios de la verdad en La Plata y fueron otro modo de mantener vivo todo este tema. Lo que quiero decir es lo siguiente, fíjate las cosas que se inventaron para poder seguir adelante con estos temas contra todo el consenso social. Y ya en tiempos de La Rúa estaban las abuelas que seguían buscando a los nietos y encontrándolos, y estaban las madres que hacían sus rondas, pero además iban apoyando a las fábricas recuperadas, a los movimientos piqueteros, a las luchas de estudiantes, de prostitutas, de sindicatos, creando todo un espacio que no era de la política, de la cosa partidaria, sino de lo político. Lo político como capacidad de intervención en lo público. Y creo que la explosión de esto fue el 19 y 20 de diciembre del 2001, donde todo ese estallido tuvo la misma lógica que venían trayendo estos movimientos. El valor de lo femenino, no solo por la presencia de mujeres, sino como lógica de acción, una lógica no dogmática. Lo horizontal en lugar de lo vertical, lo emocional completando lo racional, la desobediencia al consenso, lo ético frente a lo conveniente. Porque además lo ético es lo más conveniente. La superación del miedo. Imagínate cómo estas mujeres y estos hombres tenían que superar el miedo a la dictadura y el miedo al silencio y al rechazo social. Y lo superaron. La convicción del propio poder frente a lo que parece imposible. Lo digo muchas veces, pero lo repito. El poder como verbo, como acción y no como sustantivo. El poder no como un lugar al cual llegar, sino como la capacidad que uno tiene de actuar. Esa era la genética de esos movimientos de derechos humanos y empezó a ser la genética de los nuevos movimientos que nacieron en el 2000 y 2001 frente a la crisis y frente al abismo de la desocupación. Por eso hablaba de poderes humanos en estas experiencias que incluso, con el tiempo, todas han terminado creando nuevos derechos. Pero hablaba del 19 y 20, donde todo esto se mezcló. El símbolo se puede ver en tantas filmaciones donde se observa la represión en Plaza de Mayo, el 20 de diciembre, la policía con sus caballos, pegando y matando jóvenes, persiguiendo motoqueros y dándose tiempo para atacar, montados en sus caballos, a las propias madres. Ver a Eve Bonafini y a las otras madres peleando con un caballo es de las cosas que no olvidaré. El caballo estaba montado por un burro, obviamente, un valeroso policía pegándole a personas indefensas, en este caso mujeres, o sea, lo de siempre. Fernando de la Rúa tendría que contestar sobre estas cuestiones. El resto de la historia es más reciente y conocido. En el 2003 asumió Néstor Kirchner, que percibió que si había una legitimidad posible para su mandato, estaba dada por esta nueva lógica de luchas por los derechos humanos, contagiada a experiencias sociales de todo tipo. Pasó lo que todos recordarán, porque estamos hablando ya de una historia bien cercana, salvo los niños probablemente. La falta de legitimidad que tenía Kirchner con su 22% de los votos, porque recordemos que además había perdido contra Carlos Menem. Lo que pasa es que Menem huyó para no tener que ir al balotaje. Pero esa falta de legitimidad se compensó muy rápidamente con la legitimidad que obtuvo Kirchner al asumir este tipo de luchas. Él sintonizó este clima, cambió la Corte Suprema, hizo derogar las leyes de impunidad y acá estamos. Digo esas tres palabras y me quedé pensando en lo inconcebibles que eran hace apenas 10 años con De la Rúa, ni hablar hace 20 años con Menem, y ni te cuento hace 30 en plena dictadura. Pero las puedo repetir, disfrutémoslas. Y acá estamos. Ya volvemos, y ahora a puro tiempo presente. Punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Ciudad de Buenos Aires. ¡Amplifica tus sueños! Había una vez un continente en el sur del Océano Pacífico. Sus habitantes eran parecidos a los humanos modernos, pero vivían en un paraíso real, edificado sobre tres principios: cooperar, cooperar, compartir, compartir y crear, y crear. Así lograron vivir libres e iguales, sin crímenes ni guerras. Aún no sabemos si la existencia de estas tierras sin mal son un mito o una utopía. Solo que hay signos idénticos en diferentes culturas que refieren a un mismo origen. Ese continente perdido cuyo nombre es Mu. Decimu, una manera de bucear en el océano de las utopías. Estamos en Decimu, en nuestro programa número 100, hablando de este nexo que percibimos entre las luchas por los derechos humanos que de la nada lograron juzgamientos y condenas para Videla en Córdoba, Bussi, Menéndez, Echecolatz y ahora también en la ESMA, cambiando no solo esa sensación de impunidad, sino estilos y modos de organización social. Yo diría modos de ser. Este programa arrancó contando el histórico juicio de la ESMA, y te propongo seguir escuchando voces de aquel día, de aquel 26 de octubre. En la calle, por ejemplo, estaba Graciela D'Aleo. Graciela estuvo desaparecida en la ESMA. La torturaban en una sala que tenía un cartelito que decía Avenida de la Felicidad. Como a Graciela la tenían trabajando para el proyecto político de Macera, recortando diarios y cosas por el estilo, secretamente le armó a varias mujeres embarazadas y también secuestradas en la ESMA un librito con historietas de Inodoro Pereira. Y esas compañeras de la ESMA le regalaron a Graciela, a su vez, un gatito de tela con una frase: el amor derrite cualquier hielo. Firmaban esa frase las mamás, que eran las chicas embarazadas en la ESMA. Esas chicas desaparecieron. Los hijos que parieron en la ESMA fueron entregados a los militares. Escuchemos primero a Graciela. Esta es Graciela D'Aleo. Para mí, que soy tan charlatán y tengo tantas palabras y corrijo siempre a los demás, casi no tengo palabras para decir esto. Celebremos este claro día de justicia que, como siempre digo, no es un techo, es un piso en el que nos afirmamos para seguir la lucha. Y lo que rescato profundamente de esto es que, sobre todo, esto hace aparecer a nuestros compañeros como militantes políticos, como luchadores. También nos hace aparecer a nosotros como militantes políticos, como luchadores, que por eso nos desaparecieron. Y a quienes aparecimos, seguimos luchando y tratando de contribuir a esto que, sobre todo, recalco, es un resultado de una lucha colectiva. Creo que es uno de los puntos donde las organizaciones de nuestro pueblo, si bien algunas fueron más dinámicas, los organismos de derechos humanos innegablemente tuvieron un dinamismo motor profundísimo. Esto es una construcción colectiva. Ojalá que esto, además de vivirlo como una victoria, quienes estamos acá lo vivan como una victoria todo nuestro pueblo. Y no puedo dejar de señalar que esta victoria que construimos colectivamente también es muy costosa. Jorge Julio López está desaparecido y él también contribuyó a esta victoria. Que las próximas victorias incluyan también la aparición con vida y castigo a los culpables de la desaparición de Julio. Graciela habla de Julio López y uno puede agregar Luciano Arruga, Iván Torres y las formas modernas de violación a los derechos humanos sobre chicos de barrios pobres, el tema de las cárceles hacinadas, la criminalización de la protesta, que es una persecución política, yo diría, a todos los que reclaman sus derechos humanos, sociales, ambientales, a todos los que se niegan a ser desaparecidos económicos, sociales y políticos. Pero en la calle estaba también la joven diputada Victoria Donda. Victoria es de las chiquitas que nació en la ESMA. Con una mezcla de alegría y tristeza. Y la verdad que para mí es difícil, no sé, por un lado les van a meter presos a algunos de los responsables de la desaparición de mi mamá. Por otro lado, uno de los responsables es mi tío. Por otro lado, otro de los que está enjuiciado es la persona que me crió y mis hermanas están adentro. Cuando Victoria hablaba con Mariana Collante, no pudo seguir, ahogada de emoción. Su historia la van a poder leer mejor en la última MU, la de noviembre, que ya está en la calle. Pero fíjate lo que es esa historia. Uno de los condenados de la ESMA fue el propio tío de Victoria, Adolfo Donda, cómplice de la desaparición de los padres de Victoria, o sea, de su propio hermano y de su cuñada. Y Victoria se llamaba Analía, como una bebé llamada Analía, y fue entregada a otro marino, Juan Antonio Asik, que también fue condenado en el juicio. Asik fue denunciado y condenado porque llegó a torturar bebés de 20 días, repito, 20 días de edad, como Rodolfo Lord Kipandice, para obligar a su padre, Carlos, a confesar. Repito esto, Asik torturaba bebés. Era la tortura al cuadrado. Y este señor Asik fue el apropiador de Victoria Donda. Pero Victoria, a su vez, estaba sometida a ese tironeo de estar en un juicio en el cual a la vez se hablaba de la desaparición de sus verdaderos padres y se condenaba a su apropiador. Un rato antes, cuando se estaba por leer la sentencia, me crucé con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde, compadre político en los años 70 del asesinado diputado Rodolfo Ortega Peña, asesinado por la AAA. Duhalde fue de los que más activó la campaña de denuncias en el exterior sobre lo que estaba pasando con los desaparecidos en la Argentina. Escuchá el diálogo que tuvimos. ¿Qué sensación te da cuando ves esto, después de aquellas que vos pasaste, cuando el consenso era absolutamente de considerar a cualquier persona que reclamara, vos o las madres? Bueno, en el 24 de marzo, por la noche, fueron a buscarme al domicilio que ellos creían que yo estaba, el 24 de marzo del 76. Pero lo tenían equivocado, yo llevaba un domicilio más adelantado que el de ellos, que el registro de ellos. ¿Y qué sensación te queda hoy entonces viendo esto? No, mira, no puedo decir que esto me produzca alegría. Detrás de esto hay 86 muertos, muertos muy queridos, pero si la sentencia es condenatoria, sí, la satisfacción de haber logrado que se hiciera justicia. La satisfacción de que se haga justicia. Un rato después me encontré con Adolfo y Perla Mango. Son integrantes del equipo de derechos humanos de la Iglesia de la Santa Cruz, el centro, el eje de la desaparición de las tres madres de Plaza de Mayo y de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquette, y de seis familiares más que estaban trabajando en la publicación de una solicitada de las madres en el diario La Nación. Y de pronto me di vuelta y estaba Nora Cortiñas, madre de Línea Fundadora. Entonces puedes escuchar a Adolfo, a Perla y a Nora. Y bueno, es un montón de sensaciones, de alegría, de dolor, porque escuchamos mucho todo lo que dijeron las víctimas, nos costó demasiado estos dos años que estuvimos apoyándolos todas las semanas, ¿no? Realmente es emocionante saber que se hizo justicia. Eso es lo más importante. Bueno, bien, fuimos escuchando y logramos que después de tanto esperar que se hubiera esta condena, tenemos que seguir, hay que seguir, esa es una primera parte, se tienen que abrir los archivos y nos tienen que decir qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Perfecto, los archivos. Se tienen que abrir los archivos. ¿Qué falta? Que se abran los archivos, que se abran las gavetas de los jueces para ver a quién les entregaron los chicos que dieron en adopción, y tenemos que seguir con los otros juicios, no tiene que quedar un solo genocida impune. Lo que no hicieron ellos, nosotros lo permitimos con ellos. Un juicio justo, que fue un juicio llevado con todo respeto. Pero quisiera dejar para el final algo que pasó en la calle. Ahí en la calle estaban lo que yo quiero llamar contagios, los contagios que provoca todo este movimiento.